A continuación tenemos para ustedes un extracto de una conversación informal entre nuestro presidente secretario general, camarada Luis Montás, y el poeta Tomás Castro sobre varios temas de interés nacional e internacional. Eso no se dice. Ahí yo vi haciendo el homenaje como un gran revolucionario a Marco Rodríguez. Marco Rodríguez era un canalla que Polo Rodríguez se ofreció para irlo a fusilar, a ejecutar, por traidor y cobarde. Ese era el marido de Janet Miller. ¿Y lo del papá de Janet Miller, Freddy Miller? ¿La muerte de Freddy Miller? Bueno, Freddy Miller... El padre de Janet. Ellas eran tres hermanas. Rosy, que era la mayor, Janet, que era la segunda, y una rubia, que era la mujer de un sobrino de Polanco Brito, de Genaro Polanco. Polanco Brito era el área obispo, era su protector. Ese Polanco Brito era primo hermano de Manchú. Manchú era un miembro del movimiento clandestino 14 de julio, un seminarista, que recuerdo que el CINA tuvo mucho tiempo detrás de él y no lo lograron capturar porque Polanco Brito lo protegía, al parecer. Pero me acuerdo que nuestra primera relación fue que Genaro me dijo, mira, Machu, este pin, y entramos en conversación, y él me preguntó que cuál era mi inclinación. Bueno, mi inclinación son hacia el marxismo-leninismo. Y Manchú, desde ese día, se hizo enemigo mío. Porque en el 14, el anticomunismo era una realidad. La primera proclama del 14 de junio en su fundación es que era un movimiento antitrujillista, antiimperialista y anticomunista y cristiano, que se le atribuye a Fafa Tavera, su autoría. El anticomunismo siempre ha sido una constante en el 14 de junio. Siempre fue una constante. El hecho de que el último que ostentó la representación de los residuos del 14 de junio, que fue el Patrado, se lo vendieran como un pedazo de carne a Lionel, no es casual. La cuestión de líneas coloradas se lo pusimos nosotros, porque sabíamos que ellos eran profundamente anticomunistas, y no podían ser líneas rojas. Y de ahí constituyeron el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el mismo Esteban Díaz Haki, al que nosotros le pusimos en la universidad durante el Fragua, el filósofo. Era un social cristiano anticomunista. O sea, todo lo que ha acontecido en el proceso histórico dominicano de descomposición en lo que se llamó izquierda, no hay nada casual. Todo fue predecible y es predecible. Y si hicieran una investigación pormenorizada, objetiva y honesta de las raíces de la catástrofe del movimiento llamado izquierda en República Dominicana, es fácilmente diagnosticable las causas y las manifestaciones. Se quiere decir que incluso que el Moreno fue que hizo pública la cuestión de que el marxismo era un cronismo ideológico. No, eso es un producto genuino de Fafa Tavera y de Amin Abel. A ti te puede sorprender eso. Sí. Porque ellos eran profundamente anticomunistas. Y el libro que publicó de Freddy Aguaviva, donde dice que Amin se jactaba de ser médium. Eso está ahí escrito en el libro de Freddy Aguaviva, que él era médium. Y la esposa de él, Mirna Santos, la hermana de Pablito Santos, el arquitecto. Yo la conozco. ¿No? Bueno, esa dice que Amin se le aparecía, que... O sea, pero son cosas de que parte Freddy Aguaviva, de la versión de una sirvienta que cuidó a Amin cuando en su niñez, y decía que Amin hablaba con espíritu. Señores, la autoría de eso, de que el marxismo es un colonialismo ideológico, es una teoría profundamente anticomunista, nazifascista. Lo grande es que eso lo formulan y hablan al mismo tiempo de la gran inteligencia de Amin Abel. Decir esa vagabundería de lo medium descarta cualquier inteligencia. Pero qué carajo, son hechos de la historia que están ahí. Ha sido muy interesante escuchar tu testimonio tan amplio. Y ojalá con Efraín, que viene a hablar contigo también, pueda seguir ese testimonio. De todas maneras, yo estoy siempre a tu disposición. Claro. Yo no tengo nada que ocultar. Yo lo que he hecho, lo he hecho por convicción. Y lo que he hecho es de mi adición consagrada a los principios del marxismo-leninismo. Yo sigo siendo, y me confieso, marxista, leninista y estalinista. Si se quiere, maoísta. Pero no maoísta de que de lo mejor al campo y nada de eso, sino maoísta como autor de Sobre la contradicción acerca de la práctica y el desarrollo del pensamiento marxista-leninista en la etapa del social-imperialismo y del social-fascismo. Yo en nada me arrepiento de eso, ni de lo de Neruda, ni lo de ningún otro. Vamos a ver si hacemos otro programa sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. Diego Rivera y Ramón Mercader. Ese no lo vamos a dejar para la próxima. Vamos, para la próxima podemos hablar profundamente de eso. Debo decirte que cuando en la revista Life publicaron Ramón Mercader, el hombre que mató a Trotsky, yo me deleité profundamente. Me acuerdo que pude disfrutar de esa revista Life en la barbería de que estaba en la Barahona, esquina Samaná. El Samaná es Manuel Ubaldo Gómez. El barbero mío era Ricardo, hermano de Manasé, que luego tenía la barbería en la esquina de Fernández Mármol, en la San Martín. Y realmente debo decir que me identifiqué con Ramón Mercader y su madre Caridad Mercader por la acción heroica de haber ajusticiado a ese traidor de Trotsky. No lo oculto. Creo que una de las acciones más memorables de Stalin fue no perdonar a Trotsky. Trotsky es el culpable de 45 millones de muertos de rusos, de soviéticos. Eso es mucho. Por eso es que dejemos para la próxima entrevista, la próxima vez que nos veamos, ese tema de Frida Kahlo, Trotsky y Diego Rivera. También cabe hablar del otro, del contrapuesto a Rivera, que es el mexicano, el autor del Hombre sin Rostro, el otro muralista, Siqueiros. Siqueiros, que era enemigo a muerte de Orozco. De Trotsky. Pues él era enemigo de Diego Rivera, porque le acusaba a Diego Rivera de traidor. Incluso estuvo preso por un atentado a Trotsky. Sí, es un episodio muy interesante que te llevaría a otro programa. Agradecemos tu intervención quirúrgica. Sí, vamos a poder. Tema tan caliente. Podemos hacerlo, porque ahí yo puedo ventilar contigo el papel del Congreso de la Cultura Anticomunista y del Frente de la CIA Anticomunista, de la que formaban parte una serie de intelectuales y artistas latinoamericanos, franceses y norteamericanos, y que hoy en día se celebran como grandes autores revolucionarios y eran agentes de la CIA. El mismo caso de Juan Bosch, que no se ha querido enjuiciar bien el asunto de Bosch. Bosch fue siempre, como lo dijo el joven historiador norteamericano, Bosch, igual que Peña Gómez, eran agentes pagados de la CIA y agentes a sueldo del Departamento de Estado norteamericano. Aquí hubo un escándalo cuando Lionel trajo a Eric Chester a su fundación Fuglobe y dio la charla diciendo, hablan mucho de Bosch y de Peña Gómez, pero callan que Bosch y Peña Gómez eran dos agentes pagados de la CIA y agentes a sueldo, mercenarios, a sueldo del Departamento de Estado. Eric Chester es hijo del historiador oficial del Partido Socialista Norteamericano y él también asumió la posición de historiador oficial de ese partido. ¿Qué era imposible eso? Cantó el Nacional y su coro. ¿Qué era imposible? Vos eres una persona... Mira, Tomás, yo me indigno cuando leo cosas como... Te voy a decir tu episodio. Escribe, yo imagino que el director del Hoy, Álvarez Vega, el hijo de Peña debe sentirse satisfecho de lo publicado por la auditoría que le hizo la Cámara de Cuentas, que dice que el Gabinete Social ha actuado impecablemente en el manejo de su fondo. Y a los tres días sale un informe de Donald Guerrero y del otro, el de Hacienda, Jochi Vicente, diciendo, y de la misma cuestión de la moralidad pública, que el desorden que hay en el Gabinete Social que dirige Tony Peña no tiene madre, empezando con el hecho de Tony Peña coge 100 millones de pesos de los fondos de su ministerio y se los regala a los faranduleros al inicio de la pandemia. Pero no fueron 100 millones que él cogió 200 porque 100 se los robó él. Porque no hay un Peñita que no sea ladrón. En el desastre ahora de San Cristóbal, de la explosión, evidentemente que ahí lo que había era una gran cocina de anfetamina. Mira, ahora mismo, la hija de Peña Gómez, Peña del Orbe, que es cónsul en Milán, Italia, está consignada como la cabecilla del narcotráfico en esa localidad. Cuando José Francisco, el gordo, que no puede decirse sape delante de él porque es el pelerín, cuando estuvo en Panamá, Torrijos lo mandó en un avión de transporte militar y el avión pidió permiso para aterrizar. Y cuando aterrizó, lo tiraron en cuero al aeropuerto y el oficial vociferó que dice el general Torrijos que no lo mata porque es hijo de Peña. Y que cuando llegó a su casa, Peña le dio una pela con un bate porque es un ladrón compulsivo. El actual gobierno no tiene moral. ¿Tú sabes por qué no tiene moral? Porque dice que la plataforma del PRM son los ideales de Peña Gómez. ¿Y cuáles son los ideales de Peña Gómez? La haitianización y la violación. Durante todo el golpe de Estado a Bosch, Peña Gómez se refugió con Mundito Espinal, con Rafa Gamundi, en la cueva que luego funda en la Cuacara Taína, a dedicarse a violar las infelices mujeres que hacían oficio doméstico. Y eso es un testimonio que me lo da Rafa Gamundi, copartícipe de esa vagabundería. Entonces, yo digo, los ideales de Peña. Los ideales de Peña es el resentimiento de los haitianos hacia los dominicanos, que tiene como manifestación máxima ahora mismo la masacre de 3 haitianos contra una familia dominicana en Dajabón. Pero también es el que mata a la muchacha ahí en Guarícano y la mete en un tanque, es un haitiano. El que mata al teniente de la policía en Boca Chica son 2 haitianos. Los haitianos tienen una guerra contra los dominicanos y una guerra de connotaciones peligrosas porque tiene connotación de guerra biológica. Los haitianos en la zona que viven se dedican a tirar mierda en funda hacia los patios de los dominicanos con la finalidad de propagar el cólera. En Invivienda Doré hay un escándalo con la complicidad de la policía y de inmigración con los jodidos haitianos. En la urbanización Invivienda, en Villa Carmen, en Ciudad Juan Bó. Señores, los haitianos, su único móvil de existencia es la destrucción de la nación dominicana. O sea, yo quiero que tome conciencia de eso. Por ejemplo, yo señalo, ¿hasta dónde los dominicanos vamos a entender que debemos llevar a cabo una acción de autodefensa frente a la invasión haitiana y a la haitianización que ha llevado a cabo el gobierno del presidente dominicano, que yo digo que un presidente haitiano, Luis Abinader? Yo lo bauticé y Julio Bacín me ha criticado muchísimo con su insolencia, que no sabe de dónde yo lo clasifico, de que es un embeleco, o sea, es un mojón con mucho fleco, Luis Abinader. Si tú te pones a ver el mojón, ya sea como elemento de topografía o como excremento de mierda, tiene un rasgo que no tiene cabeza. Luis Abinader no tiene cabeza, no tiene moral. Y no tiene cabeza, no puede tener moral. No puede tener moral un hombre que dice y confiesa que hereda 3.500 millones de su padre, siendo 3 hermanos y estando viva su madre. Por lo cual, el padre dejó 3.500 millones de dólares. Por lo cual, el padre amasó una fortuna de más de 21.000 millones de dólares. En el año 1966, Rafael Abinader era apenas secretario general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Calcúlese cómo ese energúmeno acumuló 21 mil millones de dólares, que junto con Guillermo Lasso de Ecuador es, en los papeles de Panamá, el segundo depositante en ese paraíso fiscal. Y tiene el tupé de decir que él pagó los impuestos. Señor, claro, hay un economista que fue profesor de él, que es Apolinar Veló, que dijo que él ciertamente él estudió economía y que él fue su profesor en INTEC. Y que en todo ese tiempo, ese señor como estudiante nunca sacó más de 70 en ninguna de las materias. Eso tú lo puedes suscribir, que no te estoy hablando, no estoy exagerando. Y si tú ves a Apolinar Veló, pregúntale, ¿usted fue profesor de Luis Abinader? Pregúntale, ¿le sacó más de 70 alguna vez? Yo me extraño y me explico a la vez por qué no le cancelaron la matrícula. Porque era hijo de Rafael Abinader, un agentazo de la iglesia y del imperialismo norteamericano. No hay otra, y un corrupto como ese. Luis Abinader, para no decirle como yo lo designo, por respeto a tu trabajo, dice que su bandera es la honestidad y la honradez. Pero se puede decir que la honestidad y la honradez, cuando publica que su plataforma es los fideicomisos. Los fideicomisos implican un hermetismo que solo 25 años después de establecido puede abrirse. Hay transparencia, no puede haber transparencia ahí. Que es honesto. Dijo ahora que las inversiones de todo su gobierno en estos 3 años que lleva en el gobierno ha sido de carácter social. Las inversiones público-privada, en donde el Estado pone todo y los capitalistas se alzan con la ganancia, puede ser honestidad. Las inversiones público-privada es lo que hizo Leonel con la capitalización de las empresas del Estado. El gobierno de Luis Abinader es una imposición tras la violación del sufragio electoral en República Dominicana por la conspiración de Leonel Fernández y la Iglesia Católica, que violentaron en primer lugar las elecciones municipales en febrero y sabotearon la cuestión del voto automático y luego hicieron una campaña con los jesuitas de Pepín Corripio y lo pude de satanización del desastre del gobierno del Gánster Murmullo, Danilo Medina, con la complicidad del Danilo Medina, para favorecer ¿a quién? La instauración del gobierno de haitianización de la República Dominicana de Luis Abinader Corona. Lo que se ha producido en República Dominicana es una haitianización total. Y la reelección significa la consolidación de la haitianización y la desaparición de la República Dominicana. La nacionalista francesa, okay, Le Pen, haya hecho repetido llamado de advertencia a la República Dominicana y a los dominicanos de que no permitan ser sustituidos por la población haitiana. Que lo que está llevando a cabo el gobierno dominicano, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, es la suplantación de la población dominicana por la población haitiana. Hay que prestarle atención a ese punto de vista porque es cierto. Que nos digan racista es un chantaje. El dominicano no es racista, el dominicano lo que ha demostrado que es que carece de fuerza de voluntad para defender su derecho. Y te voy a hacer una anécdota con un proverbio. Hay un proverbio que dice, hay que saber defender como hombre lo que luego vamos a querer llorar como mujeres. Ese proverbio tiene un profundo significado para la República Dominicana. Y lo dijo Ana Isa, la madre del último rey moro en España, que cuando el hijo se puso a llorar, que ya estaba derrotado, le dijo, no llores como mujer lo que tú no supiste defender como hombre. Yo quiero que se tome, que eso es un proverbio, que es un condensado, un pensamiento filosófico condensado. Los dominicanos tenemos que enfrentar a los haitianos en República Dominicana y no permitirle que anden como perros por su casa y no permitirle que sigan cometiendo asesinatos, robos, que sigan contaminando de sífilis, de enfermedades, porque los haitianos no tienen control epidémico de nada. Señores, que nos chantajeen diciéndonos racistas. Bueno, pues bien, bienvenido el racismo, porque es un racismo sano. Es un racismo de defensa de la supervivencia de la nación dominicana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.